La Iglesia Universal de Jesucristo. Un podcast de interés para el cristiano del mundo actual. Más allá de los fallos de los cristianos, si dejamos de vigilar, si permitimos que el mal entre en los corazones, sucumbimos. Autor, Padre Fernando Pascual, fuentecatolic.net. Un hombre recibió el bautismo, fue a catequesis, hizo la primera comunión, se casó por la iglesia. Un buen día dijo a su esposa y a sus hijos: se escapa con el dinero y va a vivir con un amante. Otra persona recibió una buena formación católica hasta la adolescencia. Luego dejó de lado lo que había aprendido, acogió nuevas ideas, tomó posturas radicales y terminó en un grupo terrorista donde cometió docenas de asesinatos. Una mujer de niña y adolescente se confesaba, comulgaba, rezaba, leía el evangelio. Pasados los años se casó. Cuando inició el embarazo de su tercer hijo, fue al hospital para abortarlo. Un gobernante conoció durante su infancia y juventud a buenos sacerdotes, leyó libros con sanos contenidos, pero el poder poco a poco creció en su alma. Un buen día, apoyado por algunos militares que también habían sido católicos, decidió empezar una terrible e injusta guerra contra el país vecino. La lista podría aumentarse hasta el infinito, porque son muchos, muchísimos, los católicos que un día dejaron de lado el evangelio y prefirieron vivir bajo la esclavitud de la avaricia, la lujuria, el odio, la envidia, la sed de venganza, el miedo a las presiones del mundo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué hay tantos católicos que manchan la belleza del mensaje cristiano? El motivo es sencillo, porque si dejamos de vigilar, si permitimos que el mal entre en los corazones, sucumbimos. Por eso vale siempre la invitación de Cristo: velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Solo desde Dios es posible conservar fielmente el mensaje recibido del Señor sin que nos perdamos por el camino. Por tanto, es preciso que prestemos mayor atención a lo que hemos oído para que no nos extraviemos. Los fallos de los cristianos nos duele reconocerlo, quedan escritos como parte de la historia humana. Frente a aquellos hermanos nuestros que han caído, frente a las propias faltas, no podemos decir que no tenemos pecados sin alejarnos de la verdad. Necesitamos renovar la confianza, recurrir con humildad y arrepentimiento al sacramento de la confesión y abrirnos al gran milagro: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si de verdad nos dejamos curar por Cristo, si le permitimos entrar a fondo para que limpie las tinieblas de nuestros corazones, podremos amar mucho, porque se nos perdonó mucho. Entonces nos convertiremos en miembros vivos y sanos de la iglesia, regeneradores del mundo, transmisores de esperanza a quienes necesitan encontrar a su lado testigos fieles y buenos de la belleza del evangelio. Católicos, la Iglesia Universal de Jesucristo. Un podcast de interés para el cristiano del mundo actual. Thank you.